cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Buenas noches a toda la gente, ¿cómo están esta noche? Les saluda su amigo Aldo López. How you doing everybody tonight? This is Aldo López and we are gonna start with our Movimiento Pop. Espero que la estén pasando muy, muy bien esta noche. Yo vengo muy prendido de muy buena música. Les comento que anoche, exactamente anoche, fueron los Latin Grammys. Muy un show un poco introvertido en lo que se dice, un show un poco bueno. Les comento que acabamos de escuchar al señor Gustavo Cerati de Argentina. We listen Gustavo Cerati from Argentina, the winner for 3 Latin Grammys last night. Les comento que la noche de ayer, el señor Gustavo Cerati ganó 3 Grammys latinos. Increíble. Increíble y un poco ilógico. A mí neta, no me gusta opinar mucho del tema. Creo que más que nada se los dieron porque saben que el señor está enfermo. Digo, Gustavo Cerati es un buen músico. Pero ese disco con el cual lo nominaron y las canciones con lo cual lo nominaron, ha estado, ya tiene varios tiempo en el mercado, o sea, que nada que ver. A mí se me hace que ha habido así como que trampa ahí alrededor. Pero no importa, vamos a seguir con la música. Después de Gustavo Cerati escuchamos al grupo Hot Dog, también de México, nominado a 2 Grammys. Lamentablemente ellos no ganaron. Para Listen Everybody, we have a Latin Grammy winner from Bryan, Texas. I'm gonna tell you more details in a few minutes. And keep listening, this is KOS number 1 FM. Sigan escuchando lo que le está diciendo. Tenemos un ganador del condado de Bryan, Texas, en los Latin Grammys de la noche pasada, que fue en Las Vegas, Nevada. So, sigan conmigo, vamos a escuchar muy buena música. Quédense conmigo, no se vayan. 89.1 FM, mi nombre es Aldo López. Sigan con muy buena música. No sé qué me dieron ni lo que me hicieron, pero ya no soy normal. El destino se lució y una broma me gastó. Esta no es mi casa, ni esta mi señora, y este jefe no soy yo. Loca, loca te vi, me encanta cuando estás loca. Acércate a mí y bésame aquí en la boca. No seas así, me encanta cuando provo. No otra cosa más que estar bailando, bailando. Me gusta más ver tu lado animal. Loca, loca te vi, tú me pones loca. Acércate a mí, tú me pones loca. Loca te vi,

decidí que ya no jugarás más conmigo, que no seré una tonta contigo, que han sido demasiadas lágrimas por ti. Y decidí que no me encerraré otro domingo mientras tú bien padre con tus amigos y yo junto al teléfono esperando por ti. Te diré infeliz, pues ¿quién te dará mis caricias? ¿Quién procurará tus sonrisas? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Con tanto amor. Y digo hasta aquí, cara a cara, como amo tu cara, frente a frente y mirando tus ojos, tus intensos ojos, tus divinos ojos, tus hermosos ojos. Que es ese espiral y ese rayo mortal que viene, se acerca, me toca, me atrapa, me eleva. Y eso ha sido el hipnotizo de Anahí. Anteriormente, otro de los ganadores de los Latin Grammys, Alejandro Sanz. ¿Desde cuándo? Gracias a toda la gente que se ha comunicado conmigo. Muchas gracias por seguirse comunicando. Número de cabina, porque me dicen repítelo y repítelo. Yo estoy ahí. 979-779-5367. Una vez más, 979-779-FAB367. This is KEOS 89.1 FM. And you are listening Movimiento Pop with Aldo López. Están escuchando Movimiento Pop con el señor Aldo López, un servidor de ustedes. Como les estaba contando hace rato, una chava de Texas, fue ganadora de uno de los Latin Grammys. Eso nos tiene muy felices. Y un integrante que tocó en la banda de ella es de acá del condado de Brazos County.

Y eso ha sido la tapatía Jimena Salgrana con sus vidas paralelas. Anteriormente el grupo español Estopa con su vino tinto. Un vino tinto con este frito no querría nada, absolutamente nada mal. Les cuento que el próximo 16 de noviembre sale el disco homenaje a Héroes del Silencio. Y me gustaría comentarles algunos artistas que van a estar participando en ese disco. Que les comenté anteriormente, el disco de Caifanes o Jaguares. Ha estado excelentemente muy, muy bien ese disco. Para la gente que no lo tiene en sus manos, se los recomiendo. El disco de Héroes del Silencio está acompañado por diferentes bandas que, se los prometo, hay algunas bandas que ni siquiera las he escuchado, pero... Me he como quedado un poco la tarea de buscarlas y tocan más que bien. Eso ha sido Under Nowski, Andrés Calamaro, Ariel Roth, Aterciopelados, Bebé, Autopecu Machu, que son de Perú, Danza Invisible de Pedro, Iván Ferreiro, Jaime Virtual, Loquillo, Macaco Pereza, Pil Manzanera, Quique González, Rafael, San Pausculito Roy, Saúl Hernández, vocalista de Caifanes o Jaguares, Sinofou, Sober, que es un buen grupo, Jimena Salirana, que le vamos a escuchar, y el grupo Zoe, muy diferentes bandas muy buenas. Y hay varias que en verdad no las he escuchado. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal está el disco. A mí, neta, el de Caifanes me latió mucho. Espero que... A la gente que no lo tiene, pues muy recomendado. Espero que lo tengan pronto. Y sigamos con más música. Esto es el grupo Zoe. Espero que la rola soñé para todos ustedes. Para todos los soñadores. Esto es el grupo Zoe.

el silencio es total. Si no estás, si no estás, si tú no estás, si no estás, si no escucho tu voz, es mortal, es mortal, si tú no estás. Y es que tú sabes provocar muy bien el punto exacto aquí en mi piel. Y acabamos de escuchar el último soundtrack que las Flans sacaron en el año 2000 con su disco Hadas. Si te vas, un buen soundtrack, neta, para serles honesto, nunca lo había escuchado, sino que entre semana estaba ahí como que buscando ahí en la computadora y me encontré con ese soundtrack de las Flans. Grupo pop de los años 80. Muy bueno, por cierto. Siempre fueron buenas las Flans, Anteriormente, los cuates de Zoé con el tema titulado Soñé. Y bueno, vamos a seguir con los ganadores del Latin Grammy. Les voy a poner esta rola que me imagino que todo mundo se conoce. Y también me imagino que conocen a los que la cantan. Entonces, pues ni necesario presentarlos. Eso es con ustedes, los señores de Camila, para todos ustedes, y su tema Vientes. Tú llegaste a mi vida para enseñarme tú. Supiste encenderme y luego apagarme tú. Te hiciste indispensable para mí. Cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que vendí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Sin ti voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. Camino que despacio para ti. Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí las cosas no suceden. See you. estoy mejor sin ti. Hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Hoy volví a pensar en ti. Hace siglos que no te llamo ni tú a mí. Suele suceder. A nadie más dije amor, a nadie, desde entonces ninguno encontré que se parezca a ti. Diría una mentira mía si dijese que no, no, no, no he tenido compañías, ay, ni roce otra piel. Busqué en cada boca encontrar tu nombre, esperé demasiado y al fin ya te borré. Laura Pausini, escucha atento para todos ustedes. Eso ha sido la italiana Laura Pausini. Anteriormente, Camila, los ganadores del Latin Grammy por tercera vez, Mientes. Y sigamos con más música. Les voy a poner un tema muy, muy bueno. Este, una rola que está muy pegadísima en el otro continente, nuestro, no en ese continente. Entonces se los preparo para todos ustedes. Espero el esta rola para todos ustedes. Escúchenla, síganse comunicando. Un saludo para todos ustedes, los que están escuchando Movimiento Pop. Los años han pasado, ¿qué será de ti? Estoy ya apoyado en tu antiguo portal. El barrio ya no es el mismo sin el cine río y sin ti. Ahora las miserias se apoderan de mí. Sé que lo perdí por por un error. Volaba demasiado alto. Ahora sé que al final volveré a él. Lo llevo dentro de mis fracasos. He vuelto al colegio donde te conocí. El patio ya no es tan grande, antes nos perdíamos en él. ¿Dónde estarán esas voces que gritaban por un futuro mejor? Algunas ya se han ido y otras mal vivimos ahí, entre sueños de algodón. Sé que lo perdí por un error. Volaba demasiado alto. Ahora sé que al final volveré a él. Lo llevo dentro de mis fracasos. Y en la soledad me encontraré con el beso aquel que me diste. Intentaré recuperarlo entre el llanto. Y la luz se encenderá y la calle Matanzas brillará. Habrá sido parte del desengaño. Y la luz se encenderá y la calle Matanzas brillará. Habrá sido parte del desengaño. Y la luz se encenderá y la calle Matanzas brillará. Habrá sido parte del desengaño. And we was listen Carlos, I'm from Spain, and that was Calle Matanzas. You know, this is a guy that is getting really hard in Spain, Mexico, and now in United States, Carlos. And before that we was listen Laura Pausini con Escucha Atento. Un saludo muy especial para María Ibarra, que me dijo que iba a estar escuchando el programa vía Facebook. Espero que lo esté escuchando esta noche. And like I was telling you before, we have a Latin Grammy winner from Bryan, Texas. I mean, they are from Texas, and I want to set their names. Yo como que les había comentado anteriormente, nosotros teníamos un ganador de Latin Grammy con una chava que es de Texas. Pero uno de los músicos es de Bryan, Texas. Entonces, pues yo como que me gustaría presumirlo y decirlo acá a toda la gente. El grupo de la chava, el grupo de la chava, bueno, la chava y su grupo, ellos se llaman Elida Reina y Avante. Avante es el grupo que toca con ella. Y el chavo que es de Bryan, Texas es Rosti. Parece que es Rosti Reyes, perdón, a la gente que lo conoce a él, en caso de que me esté equivocando de su nombre, pues mándenme un text message y yo lo corrijo. Pero él se apellida Reyes, él es un chavo de acá de Bryan, Texas. Ellos fueron uno de los ganadores de Latin Grammy. Tenían dos nominaciones. La segunda nominación fue un poco más fuerte, con la cual ellos ganaron. Fue como que más mejor música tejana. Entonces, pues felicidades para todos ellos, enhorabuena por ese Latin Grammy. Espero que sigan ganando muchísimos Grammys más

Playa Limbo con Los Amantes, canción que hizo popular el grupo Mecano en los años 80s. Ahora lo hace popular el grupo Playa Limbo para las nuevas generaciones que realmente no lo conocen. A mí me late muy muy chido el soundtrack, que, bueno, es la canción que hizo anteriormente en los 80s Mecano, pero en los años 2000 la cantante Faye hizo un homenaje a Mecano y también lo canta muy bien, ¿eh? A mí también me late cómo ella lo interpreta, pero bueno, los chavos de Playa Limbo le han puesto su partecita y se oye muy bien ese soundtrack. Anteriormente Shakira con Antología, también una canción muy muy buena para todos ustedes. Gracias a la raza, a la gente que se sigue comunicando, les doy las gracias. Les voy a poner una canción que me han pedido anteriormente. Esta es de una chava ex RBD. También un soundtrack muy bueno. Espero les lata. Esto es Inevitable, Dulce María, para todos ustedes. Espero les lata. Y dice así. Siempre soy fuerte, confío, no me dejes. Cierra tus ojos mientras capa a capa mi alma se encuera. Soy fuerte, confío, no me dejarás caer. Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un manantial, llévame donde te guíe el viento, te seguiré sin miedo a andar. Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un manantial, llévame. Sombra aquí y sombra allá. Soraya, llévame hasta el fondo. La desaparecida colombiana Soraya. Uno de sus últimos éxitos, Llévame. Muy buen éxito y muy buen video. Pobre chava, lástima que murió de cáncer. Anteriormente en... Ya tiene rato. Como que... ¿cuándo fue? ¿2002? ¿2003? Pobre, porque muy talentosa esta chica colombiana. Anteriormente la guapísima Dulce María, inevitable para todos ustedes. Gracias a la gente que sigue comunicando acá a cabina y vía Facebook. 979-775-367. Any request, if you like the music that I'm playing, you can call me 979-779-5367. Any comments? Or if you like any of the songs that I've been playing, I'll be glad to tell you who sing it or who, what album or whatever, you know. Vamos a seguir con más música. Escuchen esta canción y ahorita les comento un poquito más de esto. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Eso ha sido el tri de México. Les comento que el 20 de este mes, exactamente este mes, viene el tri de México. Para toda la gente que no ha comprado sus boletos, corran a comprar sus boletos porque el concierto casi está sold out. Entonces apoyen esta música. Un dato, deberían apoyar esta música porque, solo así es como que las personas que traen este tipo de conciertos, este tipo de eventos, se van a interesar más. A la gente rockera, a la gente de pop que le gusta este tipo de música, apóyenla, vayan a verlos. El Tri de México hace un espectáculo excelente el 20 de noviembre de este año. Viene por primera vez acá a Brazos County, al Grams. Entonces, a la gente que no ha comprado sus tickets, debería de comprarlo. Aparte, les va a abrir el concierto una banda local. Yo he tenido la oportunidad de escucharlos cuando están ensayando. La banda Los Pepes. Los Pepes les está abriendo el concierto. Entonces, vayan, apoyen esta música. El Tri de México por primera vez en Brazos County. Compre sus boletos, por lo que está escuchando, casi está sold out el concierto. Entonces, apoyen este tipo de conciertos. Vamos a seguir con más música. Eso es el señor Alex Sintek, especialmente para la conejita de parte del señor Víctor. Esto es para ellos. Sigan conmigo. Que yo daría por ti. sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran. Ya acabamos de escuchar a Gloria Trevi y Todos Me Miran. Anteriormente, el señor Alex Syntek de México. Bendito tu corazón. El weather para esta... no para esta noche, porque esta noche ya como que va para afuera. El weather para esta mañana, tenemos 30% chance de que llueva. Y mañana... bueno, perdón. Esta noche, 50% de que llueva. The weather for today is 30% chance of rain this morning. And tonight is going to be 50% chance of rain again. So if you plan to go out, please get your umbrella and get like a coat, I mean like a sweater or something like that, so you can be comfortable. A toda la gente, si va a salir, pues una chamarrita, un suétercito esta noche con su paraguas. Pues no les caía nada mal en caso de que vaya a llover esta noche. Sigamos con más buena música. Nos quedan exactamente 25 minutos de programa. Esta noche se me fue voladísima. Se me fue de repente. Gracias a la gente que sigue llamando. Qué bueno que sigan comunicando. Y me da gusto que últimamente como que la gente queda más satisfecha después de que les ponemos sus canciones instantáneas. Eso a mí personalmente me late mucho. Thank you for listening. KOS 89.1, the best radio station in a Brazos County. Gracias a toda la gente por escucharnos. Sigamos con más música. No se muevan si de ahí. Solo pudiera oír tu voz, tus palabras, tus pensamientos. Siempre seré tu primer amor. De repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada presenta dificultad. Fluye con facilidad, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca ayudaré. Mientras tanto, presto todo por saber. Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad. De que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya novedad. Y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, presto todo por todo por saber. Otra ganadora de los Latin Grammys, Julieta Venegas, con su disco, perdón, con su canción Bien o Mal. Anteriormente estamos escuchando a la desaparecida Selena con los Barrio Boys, Donde Quiera Que Estés. Un gran saludo para Víctor, que sigue comunicando. Él me pidió una canción de Marta Sánchez. Aquí está tu canción, Espíritu Lata. También un saludo muy grande para Refugio Menúdez y para toda la gente que escucha en el pantano. Ahí les tengo enseguida Mago de Oz con su Fiesta Pagana. No se muevan de ahí. Esto es Marta Sánchez, Espíritu Lata para todos ustedes. I'm el tiempo que se escapa valdrás y todo se me escapa. Verás, la luz se prenderá, serás lo que se aprenderá y ya. Y el olvido viene siempre pronto, lo sabes ya. Florecitas, y esto ha sido Cava con sus florecitas. Les comento que María José, que es una de las chavas que más ha sobresalido del grupo Cava, anda de gira por acá. Hace poco vino a Houston, le fue muy bien, y vuelve próximamente vuelta a Houston. Entonces, para la gente que les lata María José, pronto les estaré informando de la fecha. Les comento una vez más que el grupo Velanova viene el diciembre, el 1 de diciembre de este año a presentar su electropop. Así es que para la gente que se quiera apuntar, yo ya estoy apuntado, yo ya compré mis boletos. Igual espero ir, claro que tengo que ir. Pienso que va a ser un buen concierto. Anteriormente, Marta Sánchez, Desesperada. Les va a tocar dos rolas muy, muy buenas antes de despedir el programa. Nos quedan 9 minutos del programa. Esto es Fangoria, anteriormente Alaska y Dinarama. Espero les late esta rola, escúchenla antes de que nos vayamos. Da miedo sufrir, sentir algo por artistas, animistas, sobre todo electricistas. Somos alquimistas, animistas, sobre todo electricistas. Sube a mi nube, yo te estaré esperando. Flotando, gozando, el éxtasis de estar aquí. Te estaré esperando, flotando, gozando, el éxtasis de estar aquí. Ven, sube a mi nube, flotando en éxtasis, flotando, gozando, flotando en éxtasis. Thank you. And that was Mago de Oz from Spain, I'm sorry. Acabo de escuchar a Mago de Oz de España. Gracias a toda la gente que me estuvo acompañando esta noche. Me divertí mucho, un programa muy agradable. Thank you everybody for listening it. You listen KOS 89.1 FM. Están escuchando 89.1 FM. Esto es Movimiento Pop. Gracias por seguir escuchando. Mi nombre es Aldo López. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Sigan en contacto. Sigan escuchándonos. Nos vemos pronto. Que estén muy bien todos. Hasta luego.